Nos encontramos para hablar de nosotros, para hablar de este amor que muriendo se está. Y para todos los corazones solitarios, llega Máquina Tropical. Nos encontramos para hablar de nosotros, para hablar de este amor que muriendo se está. Nos disgustamos, pero al fin yo comprendo que el amor no se puede engañar y que triste es la realidad. Sobran palabras en momentos como estos. Si es verdad ya no queda amor, partiré sin mirar hacia atrás. Partiré, ya que tú lo has querido así. Partiré, sin saber dónde me quedaré. Fingiré que tu amor solo un sueño fue. Mataré en otros brazos tu olvido. Partiré, ya que tú lo has querido así. Partiré, sin saber dónde me quedaré. Fingiré que tu amor solo un sueño fue. Mataré en otros brazos tu olvido. Te esperaré cuando se muera el sol y partiré de ti. Partiré, mi amor, pero algún día volveré contigo. Sobran palabras en momentos como estos. Si es verdad ya no queda amor, partiré sin mirar hacia atrás. Partiré, ya que tú lo has querido así. Partiré, sin saber dónde me quedaré. Fingiré que tu amor solo un sueño fue. Mataré en otros brazos tu olvido. Partiré, ya que tú lo has querido así. Partiré, sin saber dónde me quedaré. Fingiré que tu amor solo un sueño fue. Mataré en otros brazos tu olvido. Y esperaré cuando se muera el sol y partiré de ti.